Yao Huerquén de ADMAPU. Estamos junto a la dirigente para hablar sobre la visita hoy día de Piñera y estos anuncios del Plan Impulsa que son para implementarse aquí en la región. ¿Qué significa para el pueblo mapuche la modificación del artículo 13 de la ley indígena, la que otorga la participación abierta al libre mercado de tierra? Mamay compuché. Concretamente sobre el tema de la modificación del artículo 13 sobre la ley indígena que hoy vino a anunciar el gobierno de Piñera, quiero decir de que hoy viene a quitarles el derecho que garantiza de mantener las tierras mapuche a nuestros ramienes o territorios, ya que el artículo 13 de la ley indígena habla sobre no embargar, sobre no... que no permite al arrendamiento, que no permite en este caso entrar a lo que es el tema del mercadeo, de la venta de tierra, podríamos decir. Frente a eso, hoy día lo que Piñera viene a anunciar es que las tierras nuevamente quedan a la deriva, por lo tanto se permite no solamente al arrendamiento, sino que se permite a la venta, se permite dejarlo en prenda, si piden crédito a las comunidades. En el fondo es volver a lo que es la ley que había promulgado la dictadura militar, que es la 2568 y la 2750. Por lo tanto, nuevamente se nos viene a vulnerar derechos frente a nuestro territorio ancestral, y eso es grave para nuestros lamienes. Bueno, Lamien Ana, quisiéramos saber entonces también cuál es su opinión respecto a que las corporaciones mapuches que hoy impulsan junto al gobierno esta iniciativa de integración comercial a chileno mapuche. Quisiéramos saber qué piensa usted sobre estas corporaciones entonces. Bueno, son formas de organizaciones que se han estado dando a lo largo de la historia, podemos decir, pero concretamente hay que ser bastante enfático. Las corporaciones nacen con ciertas finalidades, con ciertos objetivos, y el caso concreto podemos decir que las corporaciones es netamente frente a un tema determinado económico, frente a un tema de desarrollo, incluso desde el punto de vista del individualismo, desde el punto de vista un poco de la privatización, queramos decir. Sin embargo, cuando estamos hablando de una organización estructural desde el punto de vista ancestral, desde el punto de vista de cada uno de los LOF, estamos por el tema de la defensa de nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, en este caso nuestro territorio. Por lo tanto, hay que ser, en ese sentido, son dos tipos de chagunes o organizaciones que hay. Es lamentable que hoy día, no solamente hoy día, sino que esto es la historia, han estado llenos de algunas de estos tipos de organizaciones o instituciones, llamémosle, que tiene una finalidad concreta más que defender identidad, más que defender territorio, más que defender cultura, sino que se dedican un poco a comercializar lo que es identidad, comercializar la cultura y para netamente al desarrollo económico individual de cada bolsillo, de cada persona que pertenecen a ciertas corporaciones. O sea, en ese sentido hay que ser bastante claro que no tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista organizacional propio. Y bueno, o sea, hay que respetarlo, me imagino que dentro de la diversidad de cada pueblo y diversidad cultural se respeta, pero hay que dejarlo bastante claro que son dos objetivos o intereses muy diferentes. También, para finalizar esta nota, quisiéramos saber su opinión respecto a este reconocimiento constitucional sin autonomía territorial y sin autodeterminación. Quisiéramos saber qué opina respecto a eso. Bueno, más bien dicho, sería un reconocimiento simbólico desde el punto de vista político, político gubernamental, un reconocimiento unilateral, en la cual nosotros hemos venido exigiendo un reconocimiento constitucional dentro donde podamos ejercer nuestra autonomía, nuestra autodeterminación o libre determinación de cada uno de los pueblos originarios. Y frente a esto, hoy día bajo una constitución de la dictadura militar, constitución del 80 presente, es difícil que hablemos de autonomía y autodeterminación de territorio ancestral de cada uno de nuestros lobos, donde podamos elegir y ejercer libremente con nuestras autoridades ancestrales. También queremos darle las gracias por esta nota, por sus opiniones, así que nos despedimos de usted. Peucaya Lamien, muchas gracias. Feliz Chalto May Lamien, poder decir de que el plan Impulsa que hoy día anunció el gobierno son solamente falacia, humo, mentira, que se han venido repitiendo por décadas, por siglos en este país. Por lo tanto, no es nada nuevo que hoy se viene a anunciar, solamente tenemos que meditar y trabajar por esa unidad de cada uno de nosotros. Feliz.